La pierrerie s'écrase lentement. Sa monture est la voiture du rêve. Je monte garde aux toilettes. Tel un lancelot, je veille dans les vides. Pour relire les plumes d'Indienne, de Simonetta et ses nymphes, lentement se dispose la signature d'un tableau. Le silence est le silence du flamenco qui ne peut rompre le temps. D'encre s'accroche à la ligne la statue du samedi. Formulation des calligrammes et les syntagmes des médines, luxe de jeunesse pour rien de rien. Le ciel est un miroir du noir des cheveux de ma mère. Romancero de la éducation. La pizarra fue blasfemia de la carne en finas lonchas de los párpados. Vino de París, Vitry-sur-Seine, la vieillesse d'Ethel, mon adolescence. Ay, memoria, ambrosía mortal, ¿de qué sirve? Cambios de teclado, ¿qué te voy a contar? ¿Quién se quiere hacer budista? ¿O Qigong? ¿O del Tao? ¿Del Go por teléfono de Osvaldo? Sin dibujar, sin bailar. Y si la libido sale por otro lado, como si la pregunta fuese insuficiente para designar al demente o al condenado, así me habrían educado, decía Barba Azul. El ejercicio cruel de la inteligencia opera por la muerte neuronal. Lo que hacía falta era otra cosa. Hay que decirse que el tiempo redacta mal y prefiere dibujar. Lo que está a mano está. La moneda, la mónada, seguramente de la palabra incomunicada. Lo que está a mano para pintar. ¿Por qué la pluma bermeja de la ninfa italiana? ¿Por qué de liana en liana el plano de la fontana acoge en la luna a la piel de aceituna? Un chaval poeta que era todo eso, pudor gitano que solo tienen ciertos payos, admiraba a Blanca Andreu y eso era inexplicable. Este cuerpo que ahora orina no puede ser mío. Parece pertenecer a una madre de nocturna porcelana o de palabras calladas como los árboles. Dicen a medias las enormes verdades y las mentiras. Y me quitaron la canción, no fumaban y yo les daba mi tabaco hasta que tuve solo aire y acentos en las uvas ausentes del escobajo de la muerte. Mi pelo era negro como el de un toro. Nunca tuve cuernos de oro. Si Venus es bizca, he debido cruzarla cuando les pedí una taza de café y un minuto de descanso a las fieras del circo. ¿Qué es un prisionero chino en una vitrina de museo? ¿Qué es el arte sino morirte de frío y masturbarte? El hombre no es el que está asomado al balcón con la gran vista, aunque pase revista fumando una biografía al pensamiento indefenso del último paseante. Las ganas de tirarse habrían hecho de él un hombre, diferente pero muerto. En los lujos de la noche busca más bien al animal inocente y culpable a un tiempo, lo más parecido a lo que te estaba diciendo. La luna llena de octubre por la mañana llama con su beso de sueño a mi ventana. Me pongo una camisa, bajo en el ascensor al desayuno. La gran sociedad, vuelvo a los reproches en la cama sin nada en el estómago. Mi corazón es de goma arábiga y un légamo indecente de azul claro y desnudo. Solo me cura la vergüenza de ser tuya, estar contigo. Soldados, la mosca, la bandera, el dado y el sabor de patata cruda de vuestra boca. Dopo, come un sorriso e come una hostia adonata la levitazione en la quale il caffetto comincia a subornare la bianchezza dei originale zucchero, la luna dopo la mattina quando tutto era turchesa, nella debilità e la trasparenza dei presagi senza oggetto, redimanda a guardarmi per l'occhio nero del vol Madrid e Parigi. Questa volta ella è di colore di te. Ella è d'oro vecchio, mai non potrei sapere se la deità ha voluto suggerire qualche bellezza più durabile che umana nel pensiero che io inevitabilmente porto di te. La notte sarà come una cena di maiale, tutto come i cinesi mangiano il cane, ma ricorda che io non ho mai provato il semplice e dolce palazzo della piccola matrona del ciel, quella che ha uscito le spine tutte diligenza dalla fronte d'una corona che colazionava l'acqua ed il vino agrio, la carità acidulata e feroce dei soldati, selvaggia stella, clinamen, fuoco bianco femminile e lieto e sofferente, nella gangetica gente umida e nuda, nella pennata rossa selvaggia che si viene d'uccidere il bisonte, così il pardone fulgura nel latte di dolcezza d'una fantasia concessa e assicurata. Le condizioni supposano absolu, le rire noir, l'encre le vent. Je ne ferai aucune distinction dans la nuit. La bouche des soldats, la salive de l'ivresse, les chaussures à talons, les liens du lion de la station, les manques d'amour à l'aéroport de l'absurde, les manques d'amour qui nourrit les lions, la lumière et les plus troubles des transports. Comprendre que ces gens armés qui patrouillent sont mes fils et ma parole et ma salive et ma semence. Pour ce qui est de l'explication de l'enfer en tant que station par Ibn Arabi, voici une très simple réflexion. Celui qui a été l'objet d'une injustice brutale serait en condition et encore de reconnaître de même que Ibn Arabi nous invite à reconnaître le juste, le caractère injuste et brutal de celui qui le lui a infligé. Or, il arrive que souvent les jugement est fait depuis la commodité et la suffisance. Comment peut-on admettre que la démonologie et la science infernale doivent être considérées sans soupçon de venir appuyer pour l'ignorance tout ce qui est dépravé? Telle était la réflexion de Gombrowicz sur Dante quand il lui rétorquait que Satan était foncièrement maladroit, et la conclusion sur l'injustice de toute peine ou condamnation qui en découle qui ne pouvait qu'être juste. À peine introduit, je cite Ibn Arabi, « Les profanes, surpris, m'appellent érudit, je suis prêt à nier tout et faire les sourds et les lourds pour les amis de repartir dans l'absolu. La possibilité de l'inferno ne est autre que la del placer en tanto que blasphémie. » Al menos, recibí la violencia de l'ángel para entrar en el infierno. Si le journaliste n'est pas responsable du contenu de son récit, je ne vois pas pourquoi le peintre laisserait du désir qui traverse ces images.